Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es nuestro programa número 394. Y yo soy Tony González. Este es también tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en todas las plataformas, menos en Spotify, porque Spotify no quiere pagarle a los artistas. Y por eso me prohíbe los episodios, porque dice que estoy violando los contenidos del derecho de autor. Lo cual no es así, porque los programas de radio pagan a los autores según las asociaciones que existen para eso. Pero bueno, en el resto sí estamos en Amazon Music, en Google Podcast, en iTunes, en Apple CarPlay y también en nuestra web en la sección de radio. Yo te pido que donde quiera que tú nos encuentres, te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. La web es madeinmetal.es, y vamos a pasar ya a la música, que es la razón fundamental de este tu programa. Ya estamos en la décima temporada, estamos en septiembre además. Y vamos a comenzar con el nuevo disco de Static X, que se titula Project Regeneration Volume 2. Este disco es de este año 2024 y este disco salió el 26 de enero con el sello discográfico independiente de la banda. Este disco sale después del lanzamiento del volumen 1, que fue del año 2020. Hay quien dice que por fin podrá disfrutar de nuevos temas de una de las bandas más emblemáticas de la era del nu metal de finales de los 90. Esto es gracias a que Tony Campos logró recuperar las grabaciones y material inédito que Wayne grabó antes de fallecer. Este año 2024 se cumplen 10 años de la desaparición de Wayne Static en el año 2014 y el disco tiene 14 nuevos temas de los cuales habían adelantado tres temas, una versión de la pieza de Nine Inch Nails que se titula Terrible Lie, y Zombie y Stay Alive, que eran canciones originales de ellos. Vamos a escuchar nosotros, la que vamos a escuchar es Take Control. Otro músico que no para sacando discos cada año es Axel Rudi Pell. El disco del 2024 se titula Rising Symbol. Es un guitarrista que tiene más de 3 décadas de carrera y es un monumento de la escena del rock y del metal. Desde sus inicios, este virtuoso guitarrista alemán ha forjado un legado musical que abarca discos icónicos, colaboraciones memorables y giras internacionales. En Rising Symbol, como es habitual, no solo se refleja la maestría musical de Pell, sino también su continua evolución como artista. Según dice la crítica, aunque yo no lo veo que ya evolucione tanto, aunque claro, si comparamos con su primera banda Steeler, hasta su exitosa carrera en solitario, Pell ha demostrado una habilidad innata para fusionar elementos del blues, de rock clásico y el metal con un estilo distintivo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Forever Strong. Lo que estás escuchando ya de fondo es una versión que hace del Immigrant Song de Led Zeppelin. Yo creo, a mi punto de vista, a mí me gustan mucho las versiones que hace todo el mundo de todo el mundo, pero yo creo que esta versión la desgració a ponerle un teclado delante. Pero bueno, nada. Como mismo, cada cual tiene su forma de ver la música y de interpretarla. Así que vamos a escuchar Forever Strong. Continuamos con música de este año y lo que estás escuchando ya es el nuevo disco de Chris Carr Beeper de Silent Key de este año. Es el noveno disco. Esta es una banda polaca que está liderada por Marta Gabriel. Y este disco tiene una nueva colección de canciones de power metal siempre en la línea melódica europea. Marta Gabriel, en el caso de ser mujer, siempre se le presta mucha atención musicalmente. La banda ofrece lo que esperas del género, música majestuosa en algunos momentos, sin recurrir a algunos arreglos. Simplemente buenos coros, potente voz de Marta y todo esto hace un buen producto. A mí a veces me parece que Marta me canta como si fuera en otro idioma que no fuera el inglés. Hay que afinar mucho el oído para que poder entender lo que dice. O sea, venga, que he comenzado el programa un poco criticón. Vamos a autocriticarnos, voy a autocriticarme yo mismo, a ver si las próximas bandas que te presente no digo nada de ellos que no sea lo más bonito. Vamos a escuchar una introducción muy peculiar del disco que se titula Return of the Providence y después la pieza que se titula Fever of the Gods. Tampoco el título me gustó, ¿no? La fiebre de los dioses. ¿Cuál es? ¿Los dioses tienen fiebre? ¿O es a los mortales a los que le da la fiebre de los dioses y les da por convertirse o creerse que son dioses? ¿Quién sabe? Vamos a escuchar. Thank you. te lo dije, vamos a tratar de no ser tan criticones, que realmente esta es una música que a mí me gusta mucho para, además, estarle echando paja y tierra encima. Lo que estás escuchando es el nuevo disco de Dark Tranquility, quienes ya están anunciando su próximo disco, pero este que estás escuchando es el End Time Signals de este año 2024. Ellos son una de las bandas más grandes de Suecia, una de las bandas más regulares, siempre lanzando discos de calidad, directos, contundentes y hasta reinventándose de tiempo en tiempo con algunas cosas nuevas que agregan a su conocida forma de hacer metal. Nosotros los cubanos no usamos habitualmente la palabra reinventarse. Esta palabra me la aprendí yo en España. Me decía un amigo, no, Tony, me reinventé. Y a los 2 o 3 años, no, Tony, me reinventé. Y esa era la forma linda de decir que había cambiado de trabajo. O sea, que no se reinventó, creo yo. Y los cubanos nos reinventamos, sí, nos reinventamos cada vez que hay que salir a inventar algo de comida y ver que la comida no es. Así que tú, con la comida que encontraste, reinventas y haces otra cosa más. Pero bueno, cosas de la vida. Volvemos a Dark Tranquility. En estos momentos hay un solo músico oficial, inicial, de aquellos que formó la banda, que es Michael Stem, en la voz. Yo no creo que haga falta nada más para darle identidad a la banda. Sin embargo, quiero decirte que la más reciente pérdida es la del batería y fundador Anders Lival, uno de los últimos miembros originales en salir, por lo que ya no queda nadie quien reciba la posta de la composición. Sin embargo, han sabido salir adelante en este disco. Yo creo que sí que van a salir adelante gracias a la colaboración de 2 ex guitarristas de la banda, lo cual quiere decir que o los suecos se llevan muy bien o realmente cuando rompen y se disgustan y tienen diferencias, después se arreglan. O sea, Niklas Sundin, un excepcional guitarrista, y Fredrik Johansson, quien falleció recientemente, apoyaron la grabación de este disco. Vamos a escuchar una de las piezas maravillosas, que es Unforgivable. Unforgivable. Es Medi-Metal. Medi-Metal. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, vamos a escuchar a Green Goat. Ellos son una banda de stoner doom psicodélico de Madrid que combina la distorsión y las progresiones rítmicas con secuencias envolventes y paisajes oníricos. Y aquí los tenemos con esta pieza que se titula The Seed. We'll be right back. La otra banda asociada del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock es After Doom. Es una banda de deathcore, black metal y metalcore que se formaron también en el año 2020. Ellos son de Barcelona, España. Tienen un disco que sacaron con Maldito Record en el año 2022. Y la pieza que vamos a escuchar es Pull Your Strings. Espero que estas bandas te gusten y sigas escuchando, investigues y busques más música de ellos. Escuchemos. Metal con Tony González. Y ahora nos vamos a ir con dos bandas clásicas que han sacado disco nuevo, o no tan nuevo en realidad. Porque, por ejemplo, la primera que ya estás escuchando es Jethro Tull, con una reedición de este año 2024 de su directo Bursting Out, que han llamado Bursting Out The Inflated Edition. Cuando llegó por primera vez este disco a mis manos, a mí me pareció un disco maravilloso. Yo primero lo escuché por la radio, gracias a un programa que había en Radio Progreso. Y después, este disco, cuando se comenzaron a fabricarse los discos compactos, salió en una edición de un solo CD, lo cual me pareció una basura, porque es un disco que ya en vinilo duraba más de 90 minutos, doble vinilo. Y entonces finalmente salió con una versión de doble CD en el Reino Unido. La edición de dos CD para el Reino Unido secuenció la introducción de cada disco en la misma pista que la primera canción. O sea que lo que se fue haciendo fueron unas desgracias, hasta que en el año 2004 Chrysalis, que es la dueña de este material, publicó el doble álbum completo en todo el mundo en un conjunto de dos CD. Ahora aquí Steven Wilson ha remasterizado todo eso y lo ha hecho en tres CD. El tercero presenta el concierto de Jethro Tull en el año 1978 en el Madison Square Garden de New York, que se publicó por primera vez de forma independiente en el año 2009. Ya saben, una remezcla de Steven Wilson, y vamos a escuchar una pieza que es, vamos a escuchar Cross Eye Mary, que te la pongo porque además de gustarme, es una canción que Iron Maiden versionó. Yo recuerdo que tenía un alumno allí en San Fernando de Henares llamado Pascu, y al cual yo le decía: oye, Cross Eye Mary de Iron Maiden. Decía: no, yo tengo todos los discos de Iron Maiden y esa canción yo no la conozco, yo soy un fan. Y al final descubrió que le faltaba Cross Eye Mary. Así que vamos a escuchar Cross Eye Mary. We'll be right back. Thank you. We'll see you again sometime, huh? Bye-bye now. Bye-bye. Bye-bye. La otra banda clásica de la cual te traigo material que ha salido recientemente es de Paul McCartney and Wings. El disco se llama One Hand Clapping del 2024. Quiero contarte que Paul McCartney va a dar dos conciertos aquí en Madrid en el Wisin Center y las entradas se vendieron en 5 minutos. Hay una amiga mía de apellido Montes de Oca que cogió una de las entradas y yo dije, ¡Ave María, chica! Bueno, y la cogió para colmo en un buen lugar. Estuvo vigilando y en el momento que se abrió, no sé cómo, pudo coger la entrada. Porque no es solamente que las entradas vuelan, no es solamente que son carísimas, es que son por internet y a veces el sistema se colapsa porque quieren entrar 1.000, 5.000, 10.000 personas a comprar una entrada al mismo tiempo. La música que vas a escuchar aquí es de lo que iba a ser un documental poco después de que la banda, los Wings, irrumpieran con el éxito de ventas Band on the Run, lo que convenció a los críticos que lo culpaban de la ruptura de los Beatles, pero también convenció a muchos de que era Paul McCartney el tipo que de verdad sabía manejar a los Beatles y el dueño, el compositor de las canciones más comerciales. Salieron a lo largo de la década de los 70 muchos discos piratas de estas grabaciones. En el año 2010, finalmente la película salió en un DVD adicional en una de las reediciones del disco Band on the Run con una calidad de imagen no muy buena y ahora sale con todo el material buenísimo. Después de medio siglo, finalmente sale esta grabación. Yo recuerdo que tuve el disco triple de Paul McCartney and Wings, Wings Over America, que me pareció un disco maravilloso. Lo tuve en los años, creo que fue en el 1980. Quiero contarte de que fue un disco, bueno, ya para qué contarte, un disco maravilloso. Y vamos a ponerte una canción que es Live and Let Die. Y también te la pongo porque los Guns N' Roses en el Use Your Illusion número 1 hicieron una versión de esta canción, Live and Let Die. También porque fue el tema de una de las películas de la gente 007, Vive y Deja Morir. Escuchemos. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Thank you. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y regresamos con música más moderna. Ahora lo que estás escuchando de fondo es el disco nuevo de The Dead Daisies, Lighten Up, del año 2024. Tuve el placer y la suerte de entrevistar a John Corabi. Ya yo había entrevistado anteriormente a guitarrista, he entrevistado a Marco Mendoza, he entrevistado al batería que ya no está, pero que estuvo aquí, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque saben que uno se pone a hablar y tiene que echar mano a la mente ese batería que estuvo en White Snake y todo. Pero bueno, John Corabi ahora. Y cuando yo fui a prepararme la entrevista, fui al libro de Los Trapos Sucios, el libro que se escribió sobre los Mötley Crüe, que dice que lo escribieron ellos mismos. Yo creo que lo escribió otro sobre la base de las cosas que le contaron. Pero bueno, como te decía, busqué en Los Trapos Sucios y me di cuenta en Los Trapos Sucios que a John Corabi le habían hecho una maldad, diría en buen término, una cabronada, diría en cubano, y le hicieron una pirula, diría en español de España, cuando lo sacaron de la banda, porque incluso él tenía canciones nuevas con la banda que se habían grabado y todo, y fue la discográfica la que presionó para que volvieran a traer al cantante original de Mötley Crüe. De esto nos cuenta en la entrevista que va a salir publicada en la DC Rock. De si no sé decirte yo si sale este mes o el mes que viene, posiblemente este mes sale, porque no lo he mirado todavía. Y también pienso, con relación a The Dead Daisies, que es una magnífica banda con magníficos músicos, y es una banda que, si realmente no ha llegado a tener la fama o ganado el dineral que gana, es porque realmente ellos prefieren hacer giras continuas. También en la entrevista nos explica John Corabi por qué fue que dejó la banda. Ya Marco Mendoza nos lo había contado hace algunos años. Pero bueno, uno es lo que dice alguien que es amigo de John Corabi y otro es lo que dice el propio John Corabi. Como los hemos entrevistado, vamos a poner dos canciones. Una es la canción título, Lighten Up. Él dice que escogieron esta canción como título y single porque es un título que te llama la atención. No, Lighten Up, Lighten Up, es como una orden. Y la otra es I Wanna Be Your Bitch, que es una canción que habla de cómo, la inspiración viene de que John Corabi discutía con la mujer, discutió con la mujer y quedó con ganas, tenía ganas de divorciarse, de dejar a la mujer, de irse. La mujer estaba en el baño y él estaba ahí trabajando en la habitación. Y de buena primera mira y ve que la mujer sale del baño solo con la toalla. Se quita la toalla y se queda como Dios la trajo al mundo. Se empieza a secar y él se da cuenta de que ya no está pensando con la cabeza, sino con otra cosa. Y lo que quiere ser es lo que dice I Wanna Be Your Bitch. Así que vamos a escuchar estas dos canciones. Well, I'm rolling. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado las canciones de Dead Daisies y lo que te conté. Y sabes que el cantante que hizo los dos discos anteriores de The Dead Daisies fue Glenn Hughes. Si alguien pensaba que Glenn Hughes se quedaría en The Dead Daisies, realmente es porque no conoce a Glenn Hughes, que creo que en estos momentos es un músico que no se va a quedar en ningún lugar. Te lo digo porque lo que estás escuchando de fondo es el quinto disco de Black Country Communion. Y es un disco que desde hace 7 años había quien lo esperaba, porque fue hace 7 años cuando salió el volumen 4. Y yo creo que Black Country Communion continúa, porque cada uno de los músicos tiene sus compromisos y cuando tiene un tiempo graban algo con esta banda. Con este disco Black Country Communion celebran 15 años de existencia, a razón de un disco cada 3 años. Y quiero contarte que lo demás han volado los años, pero lo demás permanece intacto. Están aquí Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Jason Bonham y Derek Sherinian, manteniendo esa magia y esa química que le hace brillar con luz propia en el panorama del hard rock clásico. Realmente este es un disco donde no se han atrevido a investigar ni a experimentar, no. Pero sí encuentro que en este disco hay varias canciones zeppelianas. Ya lo puedes escuchar con lo que te había puesto de relleno, que es Skyway. Y ahora lo vas a escuchar en ese sonido grandilocuente de Led Zeppelin. Y obviamente no solamente porque esté Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham, el inmenso batería de Led Zeppelin, sino por el hecho de que el bluesman Joe Bonamassa es zeppeliano a muerte. También lo es Miles Kennedy, a quienes entrevistamos recientemente y que estoy esperando que la entrevista salga en la revista This Is Rock, donde colaboro, para contarte más sobre eso. Vamos a escuchar una pieza que se titula Love and Faith. Soul in the sand. y esto hace que yo tenga que volver a los clásicos de nuevo, porque obviamente, ¿cómo voy a mencionar a Led Zeppelin tantas veces y no ponerte nada de Led Zeppelin? El primer disco de Led Zeppelin que yo tuve en mis manos, lo tuve aproximadamente en el año 75, yo era menor de edad, y yo no sabía ni siquiera cuántos discos tenía Led Zeppelin, cómo se llamaban. Así que le pedí a mi tía que estaba en los Estados Unidos que me mandara un disco de Led Zeppelin y me mandó el Led Zeppelin 2. Y cuando yo abrí ese disco, lo puse en el tocadisco y la primera canción que sonó fue Whole Lotta Love, que era una canción que sonaba por aquellos tiempos en la radio en montones de emisoras todos los días. Me quedé loco. Mi disco favorito fue a partir de ese momento. Vamos a escuchar de este disco. Yo también tengo una gran influencia zeppeliana. Y hay una controversia sobre la banda, que siempre la ha habido, que dice que es una banda mediocre. Si fuera una banda mediocre, no hubiera vendido tanto, ni ganado tanto dinero, ni además influido en tantos músicos. Vamos a escuchar dos piezas de este disco, que son, o sea, dos piezas que en el disco original vienen en una sola pieza bastante unidas, que son Heartbreak y Living Loving Maid. Hey, fellas, have you heard the news? You know that Eddie's back in es May y Metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Este es el momento de filosofía barata, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, hoy para romper o para no romper con la tradición, no te voy a hablar de política, te voy a hablar de este verano. Este verano se han roto las temperaturas de calor en muchos lugares y yo estuve unos días en Atenas, donde realmente el calor era impresionante, pero no importa. Así mismo, con ese calor, esperé a las 6 de la tarde, pensando que a las 6 de la tarde no iba a haber el mismo calor que a las 2. A las 2 había 40 grados, a las 6 había bajado, había 38, pero aún así me subí a la Acrópolis y pude disfrutar de todos aquellos monumentos, el Partenón, las Cariátides y demás. También pude ir a la playa, una playa preciosa que podía ser una playa de cualquier lugar del Caribe, en realidad, con una atención maravillosa, excepto por una mujer estúpida que a verme con las chanclas en la mano, porque qué pasa en Grecia, y esto lo entenderán los cubanos, los que no sean cubanos no lo entenderán, pero escuchen la historia. En Grecia tú puedes dejar las chanclas en la arena, puedes dejar tu ropa sobre la tumbona, a lo mejor en la ropa puedes dejar la cartera, y a lo mejor nadie ni te coge la cartera, ni te roba el teléfono, ni te roba la ropa. Pero en Cuba tú dejas las chanclas y dejas el pantalón y dejas la toalla, y si no estás vigilando, cuando tú regresas no hay ni cartera, ni teléfono, ni pantalón, ni toalla y posiblemente ni chanclas. Así que nada, yo como tengo esas malas costumbres, yo arranqué con mi dinero y mi cartera y mi chancla para allá, para el restaurante, y la mujer al verme con esa carga pensó que yo era un refugiado que venía de África cargado con todo eso, y me dijo: oye, aquí para comer no se puede estar sentado más de una hora. Y ella, esa mujer, pensaba que yo me había colado, pero no me colé. Y además, no solamente no me colé, sino que ni siquiera menciono el nombre del restaurante, pero además en el Google Maps le puse una crítica muy mala a ese restaurante para que aprenda. Otros restaurantes pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube, entre Notas y Melodías, Antonio González Requeiro, pueden ver algunos videos magníficos de Meteora y magníficos de la playa y magníficos de otros lugares. Me lo pasé muy bien, que de haberme quedado en Cuba jamás hubiera podido no solamente visitar, sino ni siquiera visitar en sueños. Y contarte que yo cada vez que voy a un país intento en lo posible de ir a un concierto en ese país, e intento en lo posible de encontrarme con algún amigo o conocido cubano. En Grecia no lo pude hacer, no encontré ningún amigo o conocido cubano. Y lo otro es que había unos conciertos, uno era el concierto de Sting en el anfiteatro de la Acrópolis, pero hubo dos cosas que me detuvieron. La primera era que no había entradas, la segunda es que las entradas costaban 300 euros, y me parecía un poco caro para ver Sting. Sting se lo merece, quien no se lo merece soy yo, que ya no sé qué me iba a cantar Sting en esta historia. Estaba Durán Durán, pero oye, Durán Durán, yo soy metalero, chico, ¿qué voy a ver a Durán Durán? Y al final no pude ver a ningún grupo en Grecia, pero no importa, pude ver un montón de cosas lindas. Grecia es un magnífico destino turístico. No por gusto, Chris Botendal de Gravedigger está fanatizado con Grecia y cada vez que tiene vacaciones, el que es profesor de escuela, cada vez que llegue el verano, el hombre, si no tiene que tocar con Grave Digger, como ocurrió en este verano, pues se va a Grecia a disfrutar de las vacaciones. Ahora sí, música. Made in Metal con Tony González. De aquel trío de bandas clásicas que forjaron el heavy metal, que fue Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, resulta ser Deep Purple el único que sigue grabando, aunque ya no es heavy metal lo que suena, sino lo que suena es algo más parecido al rock progresivo. Ellos sacaron un disco este año que se titula Igual a Uno. Yo espero que sigan sacando discos y cuando dejen de girar, algo que Ian Gillan, en la entrevista que le hice y que sale publicada en la revista DC Rock, pero también en mi canal de YouTube, Made in Metal, nuestro canal de YouTube, él dice que va a haber 7 tira año y medio, y los que pudieron ver a Deep Purple aquí en Madrid se darán cuenta que el punto más débil en estos momentos es el propio Ian Gillan. Pero aún así, oye, tremendo cantante. Algo que me llama la atención de este disco son los títulos de las canciones, que me recuerdan a otros títulos de canciones de Deep Purple, aunque no musicalmente, sino en cuanto al título. Por ejemplo, aquí está La Hija de Lazy, que se titula Lazy Sod, y El Hijo de Knocking at Your Back Door, que se llama Portable Door. Pero eso no es todo. También está el clásico Picture of Home, tiene un reflejo aquí con Pictures of You y Highball Shooter, que está en el Stonebringer. Aquí tiene su referencia, que es Sharp Shooter. Pero nosotros, te vamos a poner Portable Door, que es la canción single que ha salido, que es una maravillosa canción, y después vamos a regresar con otro poquito más de Deep Purple. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, do tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation, between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll be right back. wasn't prepared for the shock. Once round my neck, and twice round the deck, and the rest disappeared off the block. So here we are, and everything's changed faster than ever before. You gotta be joking, man. What are you smoking? Blow it out through my portable door. Efectivamente, durante las vacaciones yo estuve escuchando el Stockbringer una vez más. Stockbringer es un disco que yo escucho desde que era un imberbe adolescente. Es el noveno disco de estudio de Deep Purple, publicado en noviembre del año 74. Es el primer disco, no es el primer disco, es el segundo disco donde se explora el funk y el soul. El primero fue el Burr, pero aquí había más funk y más soul. En el proceso de creación, el guitarrista Ritchie Blackmore se divorció y no se podía concentrar completamente en ayudar a sus compañeros. Así que nada, le dio depresión o le quitaron el dinero o no sé qué fue lo que pasó. Pero el caso es que el bajista Glenn Hughes influyó notablemente en el sonido del disco con sus ideas sobre el funk y el soul. Esto terminó por afectar la convivencia entre los integrantes de la banda, porque Blackmore mostró total disconformidad con el nuevo sonido de la banda, llegando a calificarla como una reverenda porquería. Obviamente, Ritchie Blackmore no trabajó en la composición de este disco mucho, y después cuando llegó dijo que esto era una basura, pero ¿qué le dijeron los demás? Mira, esto es lo que está hecho, haber estado aquí, ¿no? Bueno, Ritchie Blackmore dejó la banda un poco después de la edición de este disco, y esto fue la historia. Como una muestra de lo mal que estaba y de lo disgustado que estaba con la música de este disco, es que cuando le pusieron la canción Hold On, que es la que vamos a escuchar, y le dijeron que hiciera el solo, él, como una especie de burla, hizo el solo de guitarra que vas a escuchar con un solo dedo. En una de esas remasterizaciones que se han hecho de este disco, Glenn Hughes hizo una remezcla de estas canciones, lo que estás escuchando de fondo, que es Highball Shooter, y también la de Hold On, que es la que vamos a escuchar. Y escucha el solo de Ritchie Blackmore para que tú veas cómo el cabrón ese con un solo dedo puede hacer un solo de guitarra que mucha gente con los otros 9 no puede. Vamos a escuchar. Shining down on me. There is nothing you can say that can make me go away, you see. But you keep saying to me, baby, hold on, I feel I'm getting ready, hold on, I feel I'm rocking steady, hold on, make it with your woman, hold on, you got to give me some love, give me some love. Yeah, back before, but your love took me easy. The power I knew was gonna creep upon me. The more I give, your love keeps coming on strong. Although it's mine, now I know it won't be for long. I'm getting tired of waiting for you giving me some kind of sign. I got to love you. gonna take you home and give you all I can. I'll prove to you, baby, that really I'm a man. Entonces vamos a música nueva, que ya con esto vamos a ir cerrando el programa. Lo primero es Evergrey con el disco del 2024 Theories of an Emptiness. A inicio de los años 2000 en La Habana, te voy a decir 2001-2002, hacía yo un fanzine que se llamó El Punto G con mi amigo, un magnífico amigo que todavía está en Cuba, y lo siento mucho que esté en Cuba todavía, no se haya podido ir, Jorge Luis Hoyos. Pues nada, resulta que para nuestro número 3 le escribimos a Evergrey y la banda tuvo la gentileza de responder una entrevista por escrito a un fanzine de Cuba, nada menos. Hay mentes prodigiosas capaces de seguir escribiendo grandes canciones y melodías después de 30 años de carreras y un montón de discos a la espalda. Este es el caso de Evergrey y su líder Tom Englund, que deben saberse la lección muy bien porque no paran de darnos alegrías con los discos que sacan. Este es su 14th disco, Theories on Emptiness, y realmente te digo lo que a lo mejor te digo de todos los anteriores de Evergrey, que es el mejor disco hasta la fecha. Y sí, tiene cambios. Vamos a escuchar una pieza que se titula Falling from the Sun. Y la otra banda también es una banda que tiene más de 20 años y que sigue sacando unos discos maravillosos, que es Hammerfall, con su disco Avenge the Fallen de este año 2004. Una banda sueca, y dice por ahí, estuve leyendo algunas críticas, que este disco muestra una apreciable recuperación compositiva, porque dice que los dos discos anteriores, el onceno y el doceavo, no están a la altura de lo que está este decimotercer disco de estudio. Es un auténtico acto de fidelidad a sus raíces. Ellos se iniciaron en el año 97, se han mantenido como uno de los baluartes del heavy metal europeo. Yo tengo la oportunidad de verlos porque cada par de años o tres años aparecen en el Leyendas de Rock, el festival del cual soy fanático. Y quiero contarte que este disco también se ha publicado bajo el sello Nuclear Blast, que también simboliza el regreso a la discográfica que fue su hogar durante casi toda su carrera, salvo desafortunadamente los dos anteriores lanzamientos que salieron con Napalm Records. Todos y cada uno de los elementos de Hammerfall están plasmados en Avenge the Fallen, y vamos a escuchar The End Justifies, que estoy seguro que te va a gustar. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Espero que te haya gustado esta nueva temporada. Sabes que cualquier opinión me la puedes dejar en cualquiera de las plataformas, sobre todo en iVoox, que es donde más se escucha el programa y donde seguro la leeré y tendré en cuenta tus comentarios. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Chao.